veces creo que, a veces siento que ya no soy yo. Dejes de ir, sé quien quieras ser. Sentido, donde ves la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega, antes que llegue. Crema del cielo, Z, y aquí estamos, que llueva, que llueva, que llueva, con la vieja, con la cueva. Aquí estaremos hasta las 2 de la mañana, como siempre, los Corol, en Nacional Rock, con estas nuevas musicalidades, ¿no? La música que tiene aquí su espacio para la difusión, sobre todo de nuevas bandas al aire, pero también en ciclos como Total Interferencia, el ciclo que en conjunto estamos haciendo con la TV Pública este mes, claro, más que nunca, en septiembre, primavera, y estas nuevas experiencias, estas nuevas tendencias que también tienen su origen en tendencias que siguen siendo nuevas, pero que ya se han consolidado, ¿no? Como la del otro yo, el otro yo, el otro yo, el otro yo, claro, es una marca ya, una marca registrada de calidad, pero también una marca importante que tiene sus seguidores, sus secuelas y bandas también que hoy tienen inspiración en el arte y en la música de quienes vienen ahora a Nacional Rock, el otro yo. Siempre fui yo. Siempre fui yo. Ejercicio interesante, siempre fui yo por el otro yo, porque del otro yo y de lo yoico nos vamos a ir a los ellos. Los ellos es el nombre de un trabajo, de un disco de homenaje al Eternauta, de un montón de solistas y de bandas que se encontraron y que todos tenían o hicieron especialmente para la ocasión sus canciones basadas en la obra del gran Héctor Germán Oesterheld. Y esta semana fue el Día de la Historieta, que se recuerda justamente el Día de la Historieta en homenaje al día en que se editó, en que se publicó en realidad por primera vez El Eternauta allá por 1957. El Eternauta tiene mucho que ver con el rock y el rock mucho que ver con El Eternauta, la historieta nacional con el rock nacional, desde el vamos. Entonces uno piensa en el arte de tapa de aquel disco de Almendra. No es historieta, pero el lenguaje tiene mucho que ver con la plástica de la historieta y no puede dejar de pensar en relación entre el Eternauta y la historieta, el Eternauta y la música y nuestro rock. En este trabajo que se llama Los Ellos hay muchísimas canciones basadas, inspiradas en el Eternauta. Vamos a escuchar tres de estas canciones. Me gusta mucho. La segunda que vamos a escuchar se llama Todos Somos Juan Salvo y después Hora Cero, que en realidad está inspirada también en el nombre de la mítica revista de historietas que tuvo a Oesterheld entre sus inspiradores y fundadores. Vamos a escuchar también ahora una canción que tiene como título las iniciales AHGO, ¿no es cierto? A Héctor Germán Oesterheld. El rock y el Eternauta en la semana de la historieta en Nacional Rock. Viajero del espacio interior, tu aliento va a opacar mi dolor. Buen hombre, que vos todo lo ves, contame si el mundo está al revés. su hogar. Juan salvó va con Franco Favalli y el Mosca, junto a Martí, Elena y Pablo, tratando de salvar la humanidad. Existe el héroe individual, donde el héroe es si te sorprenden con la muerte. Sin tiempo para defenderte. Si te arrebatan de repente una presencia ausente hasta lo más cotidiano, serás librado.